Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 5 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos. Cuando yo me desperté ya hace un buen rato atrás, una hora atrás, ¿no? Más de una hora. Pero cuando me desperté y observé que estaba cayendo, no sé si es nieve o aguanieve o lluvia, pero parece que es nieve ligera. Está cayendo nieve ligera con mucho viento, así que las personas que todavía no salen de sus casitas, por favor salgan muy abrigadas y manejen con mucha precaución. El día de ayer pues nos estaba advirtiendo, ¿no?, sobre que iba a caer, ¿no?, pues esta nevada en las montañas y en algunas áreas de aquí de Salt Lake City. Y pues sí, se vino para acá. Dijo, no, nada más en las montañas, nos vamos también para acá. Esta nieve, en cuanto salga el sol, se va a convertir en lluviecita. Entonces, no se preocupen, pero por favor sí manejen con mucho cuidado, ¿ok? Ahorita en estos momentos está haciendo bastante viento en algunas áreas, o llega como ráfagas así de repente, ¡fum! Y de repente se calma, ya saben, ¿no? En estos momentos la velocidad del viento constante es de 7 millas por hora, pero yo pienso que llega a alcanzar los 14 millas por hora, ¿no? Por la forma en cómo se está manejando ahorita la dirección de, pues, de la nieve, ¿no? Tú sabes, cuando hay mucho viento, de repente se va pues a un lado y bastante rápido, ¿no? Entonces, por eso les digo, salgan bien abrigados y manejen con mucha precaución. Esto yo ya les había comentado el día de ayer, que había esta probabilidad de que las carreteras se resbalaran. A esto se estaba refiriendo el pronóstico. Entonces, tengan mucho cuidadito. Yo sé que muchos autos no se pueden controlar, así digas, no, tengo llantas nuevas o tiene el sistema ese de atracción, de tracción, ¿no?, para que no se resbale. Aún así se resbalan, entonces no se confíen, no porque digan tengo unas super llantas, pues no me va a pasar que se me vaya a resbalar el carro. Sí se resbala, entonces por eso es que tienen que tener mucho cuidadito, ¿ok? Tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit, está cayendo nieve, hay una probabilidad de un 90% de precipitaciones, que puede ser lluvia o puede ser aguanieve o puede ser nieve ligera. Para el día de hoy se esperan cielos parcialmente nublados, temperaturas máximas de 44, mínimas de 28. Para el día de mañana sábado, máximas de 37, mínimas de 30, con cielos parcialmente soleados a nublados. Hay una probabilidad probabilidad de un 30% para el día de mañana de que caigan precipitaciones, que recuerden, todas esas probabilidades de precipitaciones se pueden convertir en nieve también. Para el día domingo se esperan máximas de 38, mínimas de 32, con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes, cielos nublados, máximas de 39, mínimas de 35. Para el próximo martes se esperan máximas de 43, mínimas de 33, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones el próximo martes. Entonces, el día con la temperatura más alta es el día de hoy y el próximo martes. De ahí van a estar las temperaturas máximas abajo de los 40 grados. Entonces hay que aprovecharlo. Con toda su lluviecita y su nievecita, pues hay que aprovechar estos días, ¿no? Sí, van a continuar las probabilidades de que caigan precipitaciones. Así que, pues, carguen con su paraguas, ¿no? O su impermeable. Y bueno, también hay una advertencia meteorológica nueva, nuevecita, que comenzó a las 2:34 de la madrugada y va a finalizar a las 5 de la tarde. Creo que también les dije ayer de esta, ¿verdad? Así que no es nuevecita, es la que continuó, es la que nos está causando estos resbalones, ¿no? Y pues la acumulación de nieve en las montañas. ¿Cuáles son las áreas afectadas? Wasatch Mountain sobre la I-80 norte y sur, Wasatch Plateau, Buck Cliff, Western Winton Mountain. Estas son las áreas afectadas. Se espera que vaya a continuar hasta las 5 de la tarde del día de hoy. Aproximadamente se espera acumulaciones de nieve de 6 a 12 pulgadas, vientos que llegan a alcanzar los 50 millas por hora. Ven, les dije que aquí también había viento fuerte. Ahorita ya se calmó, según lo que nos está diciendo el pronóstico. Va a continuar hasta hoy a las 5 de la tarde. Y pues las áreas son las mismas que ya les dije. Esperemos y ya se calme. También empezó de las 2:34 de la mañana y va a continuar a las 11 de la mañana otras áreas. Y estas son Cache Valley, Utah Portion, Norte Wasatch Front, Salt Lake y Tuela Valley. O sea que esta lluviecita con viento que nos está pues sucediendo en estos momentos va a continuar hasta las 11 de la mañana. De ahí en adelante pues ya se va a quitar. Se espera aquí un total de acumulación de nieve de 1 a 4 pulgadas, que no es mucho. Donde en Cache Valley, Utah Portion, Northern Wasatch Front, Salt Lake, aquí el área de Salt Lake y Tuela Valley. Ah, también en la parte suroeste de Wasatch Front. Va a continuar hasta las 11 de la mañana y pues se planea o pronostican más bien, ¿no?, que las carreteras van a estar cubiertas de esta nieve resbalosa, entonces los carros se pueden deslizar, lo que ya les había comentado. Por eso tienen que manejar con mucho cuidado, con mucha precaución. La gente que va a viajar el día de hoy, tomen todas las precauciones. Si pueden viajar después de las 11, pues mucho mejor, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Un error. Pongo en la balanza lo que tengo y yo misma me contengo de cantártelas, mi amor. Me juraste maravillas, no, no, no, que hasta mis males curarías. Sí, señor. Encomendado y confesado, hasta el rosario le he rezado a la Virgencita del amor. Pero yo me convencí que más vale estar solo.

me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Sintiéndote un poco más, ya no puedo dar marcha atrás. Cuando quieras me pego tu pide y me dejo. No puedo con esto, quiero entrar en el juego sin reglas ni peros, y en tus brazos enloquecer hasta ver el amanecer. Si como tú no hay tal que prende el fuego dentro de mí. Just wanna feel you tonight. Show me love, show me love. Tú no hay más, me gusta como erizas mi piel. Just wanna feel you tonight. Show me love, show me love, love, show me love. Love, love, show me love. Love, love, show me love. Love, love, show me love. You should just show it to me. All the talking, let your actions speak. En este mundo no hay para mí. Someone like you make my heart skip a beat. And I think about you a lot. Solo tú y yo is what I dream about. I'm so caught up, got my head in the clouds. Baby, I can't stop. What's good, what's up, oh baby, tell me the truth. You feeling me, oh boy, and I'm feeling you. Don't deny it, don't fight it. Dame tu amor, I want it. You need to know you got me. You. más. Ya no puedo dar marcha atrás. No, no, no, no. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 44 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y hasta llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Khamenei dice que Trump es un payaso que traicionará a iraníes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un payaso que solo finge apoyar a la población iraní, dijo el líder supremo de Irán en su primer sermón durante la oración de los viernes en Teherán desde el 2012. El ayatolá Ali Khamenei señaló que Trump introducirá una daga envenenada en la espalda de la nación, las muestras de dolor en el funeral de su principal general, que murió en un ataque aéreo dirigido estadounidense a principios del mes, indican que los iraníes respaldan a la República Islámica, agregó. Según Yamenei, Estados Unidos mató de forma cobarde al comandante más efectivo en la lucha contra el grupo extremista Estado Islámico al acabar con la vida del general Qasem Soleimani en un ataque aéreo en Bagdad. En respuesta, Irán lanzó una serie de misiles balísticos contra tropas estadounidenses en Irak sin causar heridos graves, mientras se preparaba para un contraataque estadounidense que nunca llegó. La Guardia Revolucionaria iraní derribó por error un avión ucraniano que acababa de despegar del aeropuerto internacional de Teherán, matando a 176 personas a bordo, en su mayoría iraníes. Yamenei calificó el derribo del avión como un amargo accidente que entristeció a Irán, tanto como alegó a sus enemigos, y apuntó que estos aprovecharon el siniestro para cuestionar a la República Islámica, a la Guardia Revolucionaria y sus Fuerzas Armadas. Los otros países occidentales son demasiado débiles para doblegar a los iraníes, agregó Yamenei, señalando que el país estaba siempre dispuesto a negociar, excepto con Estados Unidos. La primera caravana del 2020 logra cruzar a Guatemala. Mejor no vengan, les dicen migrantes varados en México. La primera caravana de migrantes del 2020 que busca llegar a Estados Unidos, un grupo de 2.000 integrantes, logró cruzar a territorio guatemalteco desde Honduras este jueves sin gran dificultad, una situación muy diferente a la de víspera, cuando unos 1.000 migrantes fueron rociados con gases lacrimógenos al cruzar a ese país por el paso de Corinto. Los hondureños ingresaron a primeras horas de este jueves a Guatemala por agua caliente y ya se encuentran en ruta hacia la frontera con México, y aunque el gobierno de ese país ha advertido en repetidas ocasiones que no le permitirá la entrada, sus integrantes aseguran que merece la pena intentarlo. Queremos llegar a donde nos hemos prometido, anhelando llegar a Estados Unidos, dijo una migrante hondureña a la reportera de Noticias Telemundo, Jenny Corado, sobre su periplo a territorio estadounidense, que ha endurecido las leyes migratorias para evitar que extranjeros indocumentados logren el sueño americano. Y el FBI arresta a 3 supremacistas blancos que iban a una marcha a favor de las armas en Virginia. Uno era indocumentado. Agentes del FBI arrestaron a un antiguo reservista de las Fuerzas Armadas canadienses y otros 2 hombres pertenecientes a un violento grupo de ideología del supremacismo blanco que se cree viajaban a una marcha a favor de las armas en la capital de Virginia, reportó este jueves la agencia de noticias y Associated Press. Los 3 hombres pertenecían a The Base: Patrick Jordan Matthews, de 27 años, y Brian Mark Lermit Jr., de 33 años, fueron acusados por transportar armas de fuego y munición con intención de cometer un delito. William Garfield Bilbrow IV, de 19 años, fue acusado de transportar y albergar extranjeros que ingresaron ilegalmente. Se cree que los 3 planeaban asistir a la marcha a favor de las armas este lunes en Richmond, según agentes de la ley consultados por la agencia. El gobernador de Virginia, Ralph Northam, declaró un estado de emergencia y prohibió todas las armas en marcha, aduciendo reportes de que grupos armados estaban planeando asistir. No vendrán a protestar pacíficamente, dijo a periodistas el día miércoles. Vienen a causar intimidación y causar daño. La Liga de Defensa Ciudadana de Virginia y la Organización Propietarios de Armas Americanos presentaron una demanda este jueves para que se les permita portar armas. Los miembros del grupo The Base han hablado en foros en internet privados sobre cometer actos violentos contra judíos y negros, formas de hacer artefactos explosivos caseros, sus campos de entrenamiento estilo militar y su deseo de crear un etnoestado para los blancos, según la declaración jurada de un agente del FBI. Bye. varios soldados de Estados Unidos resultaron heridos en el ataque iraní en una base militar. Varios soldados de Estados Unidos resultaron heridos en el bombardeo iraní del 8 de enero contra una base militar en Irak, con presencia de tropas norteamericanas, en represalia por la muerte de un ataque estadounidense del general Qasem Soleimani, considerado un héroe en el país persa. El nuevo balance fue dado a conocer en un comunicado por la Coalición Internacional contra el Grupo Terrorista Estado Islámico que lidera Washington. Las cadenas CNN y Fox, que citan a un alto cargo militar, elevan a 11 el número de heridos. En un principio, el Pentágono había informado de que el ataque no había causado heridos, pero ahora, después de evaluar otra vez a las víctimas, las autoridades identificaron algunos síntomas de posibles conmociones cerebrales debido a la fuerza del impacto de los misiles. Secretario de Seguridad Nacional carga contra Nueva York por proteger a los inmigrantes. El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional declaró el día miércoles un colapso total de la ley en la ciudad de Nueva York y arremetió contra las jurisdicciones santuario, culpándolas del asalto mortal a una mujer de 92 años en Queens. Charles Wolf señaló el caso de Riaz Khan, un ciudadano de Guyana de 21 años, acusado de agredir sexualmente y asesinar a la nonagenaria María Fuertes, para reforzar el ataque de la administración Trump a las ciudades y condados que no colaboraron con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. En un tuit, el secretario en funciones escribió que Nueva York aprobó con orgullo las leyes de la ciudad santuario y se jactó de ello durante meses, pero ahora ellos y los que es más importante, los ciudadanos de Nueva York, se enfrentan a consecuencias mortales de las políticas del santuario. Las críticas a las jurisdicciones que evitan que sus cuerpos y fuerzas de seguridad entreguen a inmigrantes indocumentados a ICE, excepto en casos de delitos graves y violentos, se han recrudecido después de que la agencia federal asegurara que la muerte de Fuertes se podía haber evitado si no existiera tal protección local a los inmigrantes. También ICE dijo en un comunicado que sobre Khan recaía una orden de detención previa al asesinato de Fuertes. Sin embargo, el Departamento de Policía de Nueva York negó haber recibido dicha orden. En cualquier caso, la portavoz del New York Police Department, Denise Moroney, dijo a Newsweek este jueves que las respuestas a las solicitudes de detención están dictadas por la ley local. Pence corteja a electores conservadores latinos en Florida. Marilyn del Valle se paraba lo más que podía el día jueves para aplaudir y tomar fotos al vicepresidente Mike Pence, que había hecho uso de la palabra en la Iglesia Nación de Fe en Kissimmee. Del Valle, una orgullosa newyorkina nacida en Nueva York de padres puertorriqueños, vive en el centro de Florida, pertenece a un sector poblacional muy cortejado por el Partido Republicano que de esta campaña, los latinos evangélicos. El equipo de campaña considera que prestando importancia a la religión y a posturas antiaborto podrían interesar a los electores hispanos que dudan del Partido Republicano en diversos temas como la cuestión migratoria, incluso atraer a una fracción de latinos evangélicos que podría ayudar a Trump a ganar Florida de nuevo. En el 2016, Trump ganó en el estado con diferencia de 1.2 puntos porcentuales. Hace menos de 2 semanas, Trump arrancó su campaña Evangélicos con Trump con una visita a una iglesia hispana en Miami, y el acto del jueves fue una continuación. Kissimmee, en el condado Osceola, cerca de Orlando, tiene una prominente presencia puertorriqueña. Esos electores interesan al Partido Republicano porque son ciudadanos estadounidenses y pueden votar. Aunque muchos han sido tradicionalmente demócratas, los republicanos creen que pueden interesar a las personas más conservadoras de ese creciente sector poblacional. rescatada una mujer desaparecida 6 días en un auto cubierto de nieve. Creí que estábamos condenados, fue lo que dijo. Una mujer de 68 años ha sido encontrada con vida y rescatada de un automóvil cubierto de la nieve en California tras 6 días de búsqueda, según ha informado la oficina del sheriff del condado de Butte, a 80 millas al norte de Sacramento y en las laderas de la cordillera de Sierra Nevada. Paula Beth James había sido vista por última vez el jueves en Oroville, la capital del condado. Las autoridades locales explicaron que pudo haberse desorientado, puesto que sufre demencia, según el diario San Francisco. Un helicóptero policial divisó el miércoles un vehículo SUV cerca de la remota localidad de Butte Meadows, a 4.430 pies de altura, que coincidía con la descripción del auto Toyota 4Runner de la mujer. Del interior del vehículo, cubierto por la nieve, fue rescatada James, que se encontraba consciente y en aparente buen estado. Se desconoce cuánto tiempo llevaba allí atrapada. Las autoridades meteorológicas habían desaconsejado viajar a este pueblo por la llegada de una fuerte tormenta de nieve y la caída de las temperaturas a mínimo 30 grados Fahrenheit. En una noticia maravillosa, es el desenlace de que todos esperaban, ha explicado Megan McMahon, portavoz de la oficina del sheriff, especialmente preocupada por la inminente tormenta de nieve. La hijastra de Jones, Laura Powell, ha asegurado que prácticamente habían perdido las esperanzas de hallarla con vida. Fue literalmente un milagro que la encontraran justo a tiempo, dijo a la estación local XTXL. Creí que estábamos condenados, fue lo que añadió. Y en información deportiva de la NFL, George Kittle superó una lesión de tobillo y jugará el domingo. Después de una práctica lluviosa el jueves por la tarde en Santa Clara, California, George Kittle dejó una cosa clara: nada, ni la persistente lesión en el tobillo que le hizo ausentarse en la práctica el miércoles, impedirá que el tight end de los San Francisco 49ers participe en el juego del campeonato de la NFC contra los Green Bay Packers. Me siento fabuloso, gracias por preguntar, dijo Kittle con una sonrisa después de que se le preguntó al comienzo de su conferencia de prensa de cómo se sentía y cómo estaba su tobillo. Kittle oficialmente participó en la práctica el jueves. Por supuesto, la idea de que Kittle se perdiera un enfrentamiento de este calibre nunca se sintió realmente posible, especialmente después de que Kyle Shanahan y el fullback Kyle Juszczyk mencionaron que estaban felices porque el tight end del pueblo estaba bien. Parece que el coordinador de los Packers, Mike Pettine, junto con la defensa del Green Bay, estarán al límite en los próximos días mientras intentan descubrir cómo contener al objetivo favorito de Jimmy Garoppolo. Y en la Liga MX, el Necaxa anuncia 2 refuerzos a 3 días de debutar. A la vista de la jornada 2, en donde Necaxa debuta dentro de la clausura 2020, es decir, aún no es tarde para traer refuerzos y el equipo acaba de incorporar a los 2 nuevos elementos, 2 juveniles extranjeros para solidificar el proyecto rojiblanco en el torneo que acaba de empezar. Necaxa dio la bienvenida al chileno Yarko Leiva, uno de los jóvenes talentos del fútbol en su país, como lo describe F, además del fichaje del paraguayo Alexis Soldán, quien llega procedente del vigente campeón del ascenso MX, Alebrijes de Oaxaca. En cuanto a Yarko Leiva, se le conoce como un mediocampista veloz y con mucha técnica. Llega para fortalecer el mediocampo de los Rayos del entrenador Alfonso Sosa y colaborar con asistencias a los delanteros. Toldán, quien participó en la pretemporada con el equipo, es una incorporación para la defensa de Necaxa, que fue una de las mejores en la apertura 2019, pese a que el protagonista fue el ataque liderado por el campeón de goleo Mauro Quiroga. Necaxa, equipo de revelación del torneo pasado, se entrena en un nuevo torneo ante Toluca.

8 de la mañana con 7 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, esté preparado ya que su inseguridad conspirará en contra de todos sus objetivos. Proyecte las metas y trate de cumplirlas de una manera ordenada. En el amor surgirán conflictos con sus seres queridos a causa de la falta de apego en el hogar. Evite dispersar sus energías afectivas en otro ámbito. En la riqueza busque precios y calidad antes de comprar. Intente ser más medido con sus gastos. No gaste a cuenta ya que podría afectar negativamente su economía. En el bienestar, si ha comenzado el gimnasio ya que está excedido de peso, procure no exagerar con los ejercicios fuertes, ya que podría padecer alguna lesión muscular. Para el signo de Tauro, verá que en poco tiempo alcanzará el éxito con consecuencia del esfuerzo y empeño que ha puesto en todos sus objetivos profesionales y personales. En el amor, por más que las exigencias de su enamorado lo lleguen a desbordar, manéjese con suavidad en su relación. En la riqueza, seguramente no esté transitando una buena situación económica. Intente tranquilizarse y verá que pronto las soluciones aparecerán sin tener que buscarlas. En el bienestar, opte por una dieta baja en sodio, que lo alejará del peligro de la hipertensión arterial y evitará la retención de líquidos en su cuerpo. Para el signo de Géminis, anímese y comience a estudiar lo que le guste sin calcular de manera racional. Haga lo que haga, siempre se presentará una oportunidad. En el amor no dude y salga en busca de su alma gemela, tendrá facilidad de conocer muchas personas especiales. La riqueza, su buen tacto le permitirá hacer que sus inversiones rindan mucho más de lo esperado. Con nuevos métodos de trabajo obtendrá favorables respuestas. En el bienestar, gracias a la armonía que ha alcanzado en estos días, podrá activar su lado más sensible y receptivo que tiene guardado en el interior de su alma. Para el signo de Cáncer, intente modificar la forma en que se desenvuelve, dejando de insistir en los detalles y aplicando la síntesis en todos sus pensamientos. Será muy positivo para su día. En el amor, en el día de hoy podrá aclarar ciertos conflictos con su pareja que lo ayudarán a mejorar la relación entre ambos. En la riqueza, no dude en pedir apoyo para cada uno de los proyectos, ya que contará con el respaldo de alguien importante. En el bienestar, es un día óptimo para ordenar todo su hogar y de esta forma evitar que el desorden lo asfixie. No permita que la rutina empañe su fin de semana. Para el signo de Leo, transitará un día donde se encontrará con su natural entusiasmo. Prepárese, ya que será una etapa óptima para tomar decisiones importantes. En el amor, mientras utilice una actitud serena y compasiva, podrá superar cualquier conflicto amoroso. Intente complacer a su alma gemela en todo lo que pueda. En la riqueza, sería bueno que flexibilice el método de sus negocios y se replantee nuevas metas. Cambie de dirección y pronto recogerá las satisfacciones de su trabajo. En el bienestar, no se sugestione, si es necesario pida disculpas y reconozca sus errores. Podría equivocarse, ya que estará propenso a las sospechas. Para el signo de Virgo, aproveche que su mente estará activa y podrá incrementar la inteligencia. De esta forma podrá realizar cualquier actividad sin tener mucho esfuerzo. En el amor, su enamorado se mostrará un poco resentido. Intente remediar la situación a través de una charla madura. En la riqueza, anímese a iniciar un negocio interesante. Comience a actuar hoy mismo. Vivirá una etapa muy importante donde los logros laborales irán en aumento. En el bienestar, intente buscar la tranquilidad con usted mismo. De lo contrario, no verá sus ideas claramente. Relájese y deje de preocuparse por lo material. Para el signo de Libra, prepárese, ya que en estos días se acentuará su capacidad imaginativa y fantasiosa en todos los proyectos que va a emprender. Aproveche y haga uso de ellas. En el amor, en esta noche tendrá la posibilidad de expresar con espontaneidad y sin inhibiciones su intimidad. La pasión será fundamental para su relación amorosa. En la riqueza, debe intensificar los esfuerzos para poder concretar los objetivos laborales. Afiance la paciencia sin perder de vista su objetivo en el ámbito laboral. En el bienestar, si se encuentra aburrido o triste, busque un buen libro y sumérjase en la lectura. Para el signo de Escorpión, con la luna en su signo, le convendrá aprovechar este tránsito para lograr los objetivos que tiene en mente desde hace tiempo y que nunca pudo lograr. En el amor, prepárese, ya que atravesará algunos momentos de tensión en la pareja o con sus amigos más cercanos. En la riqueza, su experiencia laboral le facilitará lograr buenos aciertos y ser reconocido profesionalmente. En el bienestar, intente controlar sus actividades, alimentarse bien y dormir todo lo que necesita. Relájese y evite la actividad excesiva, ya que podría padecer de insomnio. Para el signo de Sagitario, en este momento sentirá que ya no puede guardar más sus emociones. Compártalas con los demás y serán bien recibidas. Exprese todo lo que tiene adentro. En el amor, será momento oportuno para fortalecer las relaciones en el ámbito laboral con sus compañeros. Si pueden, organicen y salgan todos juntos a almorzar. En la riqueza, aléjese de las distracciones y aprenda a razonar correctamente. Deje a un lado todos sus instintos si no quiere cometer un error financiero. En el bienestar, si tiene planes de lograr un cambio de imagen, no deje de hacerlo, ya que se sentirá más a gusto. Salga de shopping y cómprese todo lo que desea. Para el signo de Capricornio, intente sumergirse en su interior, ahí encontrará la tranquilidad que tanto necesita. Es una etapa para que cultive el bienestar, la tranquilidad y la buena vida. En el amor, procure renovar la relación. Decídase a realizar una cena romántica con su pareja. No postergue ese encuentro romántico. En la riqueza, enfoque los proyectos de forma responsable y paciente. De lo contrario, todo lo que se proponga podría diluirse rápidamente. En el bienestar, trate de no desanimarse ante el primer obstáculo que se le presente en el día. En caso de tener un problema, escuche a su vocecita interior. Para el signo de Acuario, evite los esfuerzos y tómese el tiempo necesario para cumplir con todas sus obligaciones, ya que un cierto estado de indiferencia lo podría acompañar durante el día. En el amor, si tiene que presenciar una reunión familiar, procure medir las palabras, ya que podría herir los sentimientos de alguna persona a la cual usted le tiene mucho aprecio. En la riqueza, surgirá una oportunidad que le cambiará el rumbo de su vida en el plano profesional. Trate de ser más conservador y evite las decisiones impulsivas. En el bienestar, llame y agende un turno con su traumatólogo de confianza para ver el motivo de esa molestia que tiene en su cuerpo. Si no lo hace, pues no se queje. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Manténgase firme en sus pensamientos. En caso de que deba tomar una decisión, piénselo muy bien, ya que puede actuar erróneamente. Avance de manera prudente. En el amor, procure escuchar a sus hijos si se acercan a usted a comentarle algún problema. Será importante, ya que está necesitando de su apoyo y de su consuelo. En la riqueza, se darán las condiciones para lograr un ascenso a nivel profesional. Anímese a ese nuevo cambio que le están ofreciendo dentro de su empresa desde hace días.

acuerdo, no paso, no paso. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 29 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, te tengo información de tecnología. Y esta es de WhatsApp. Facebook abandona el plan de vender anuncios en WhatsApp, según un reporte. Y bueno, Facebook canceló los planes de monetizar el app de mensajería de WhatsApp, según Wall Street Journal. De acuerdo con fuentes cercanas a la compañía, WhatsApp disolvió al equipo dedicado a descubrir la mejor forma de integrar publicidad en la plataforma. Es más, el trabajo realizado por este equipo ya fue borrado del código del app, según el reporte. Sin embargo, Facebook todavía podría integrar publicidad a los estados, una función similar a las historias de Instagram, fue lo que confirmó un representante del app de mensajerías de medio. Desde que Facebook compró WhatsApp en el 2014 por $19 mil millones, el gigante de las redes sociales ha intentado monetizar la aplicación. Tras contactar a Facebook, un representante indicó que la compañía actualmente está enfocada en crear funciones que ayuden a los negocios a conectarse con sus clientes. Pero por el momento no va a haber anuncios. Qué bueno, ¿no? Porque ya los anuncios en todas partes como que... Hay algunas maneras de vender, pero no que te estén poniendo tanta publicidad, ¿verdad? Y bueno, la otra información fuera de lo común y de ciencia es que científicos crean los primeros robots vivientes y son máquinas vivas y muy novedosas. Un equipo de científicos ha logrado construir milimétricos robots vivos que son ensamblados a partir de células de ranas y que podrían servir para suministrar medicamentos, limpiar residuos tóxicos o recoger microplásticos en los océanos. La descripción de estos xenobots se publica en un artículo en la revista PNAS, que es liderado por científicos de las universidades de Vermont y de Tufts, ambas en Estados Unidos. Los primeros diseñaron estas nuevas criaturas a través de operaciones en un supercomputador y los segundos se encargaron de ensamblarlas y probarlas, y es la primera vez que se diseñan máquinas completamente biológicas desde cero, según el equipo responsable. Se trata de máquinas vivas novedosas, fue lo que resumió en un comunicado Joshua Bongard, uno de los responsables y experto en robótica y computación de la Universidad de Vermont, quien apunta que no son ni robots tradicionales ni una especie animal ya conocida, sino una nueva clase de artefacto, un organismo vivo y programable. Dice, podemos imaginar muchas aplicaciones útiles para estos robots vivos que otras máquinas no pueden hacer, fue lo que aseguró por su parte Michael Levin, otro de los firmantes de este artículo y director del Centro de Biología Regenerativa y del Desarrollo de Tufts, quien entre ellas enumera buscar compuestos contaminantes, recoger microplásticos en los océanos o viajar en las arterias humanas. Los investigadores comenzaron usando un algoritmo evolutivo, aquellos que son basados en los postulados de la evolución biológica, para crear miles de posibles diseños para estas nuevas formas de vida. Después aplicaron reglas básicas de biofísica para establecer qué podían hacer las células de la piel o cardíacas y se quedaron con aquellos organismos simulados más exitosos y se desechó el resto. Pero la verdad es que son muy interesante todo esto. Me estoy riendo porque, pues, como ya acaban de escuchar, ¿no? Tengo aquí a una invitada especial, una perrita, una pug. Entonces, pues me la traje el día de hoy, entonces aquí está. Si escuchan ahí unos ruiditos, pues nada más recuerden que es una perrita, ¿ok? Entonces, bueno, con esto finalizo esta información. La verdad que es un avance muy grande, sobre todo en el momento en que lo vayan a poner en práctica, sobre todo para limpiar los océanos. Ya saben, toda la contaminación que estamos causando los seres humanos, y para la gente que pues no se preocupa tanto por el medio ambiente o que no tiene la posibilidad, ¿no?, de reciclar, porque también hay que ser conscientes de que hay lugares en los cuales no hay una manera de reciclar la basura, ¿no? Entonces, los que se encargan de recoger la basura, pues a veces no lo hacen de la manera correcta y van y lo tiran en vertederos o en aguas donde no se deberían de tirar, ¿no? Entonces, esto sería un gran avance, la verdad. Esperemos y que pues pronto tengamos noticias sobre estas máquinas vivas novedosas y que pues no solamente ayuden al planeta, sino también ayuda a los seres humanos, ¿no?, que podrían también hacer de células en la piel o para células cardíacas o cómo. Sí, bueno, es lo que están diciendo, ¿no?, lo que se podría hacer con algunos organismos simulados. Todavía no se hace, pero pues ahí está esa información, ahí está lo que se ha hecho por el momento. Bueno, construir estos xenobots pues seguirán desarrollando un pequeño paso para descifrar lo que el investigador llama como código morfogenético, que proporciona una visión más profunda de forma general de cómo todos los organismos están organizados y cómo computan y almacenan información basadas en sus historias y en el medio ambiente. Y bueno, con esto nos vamos a ir al tema del día. Tengan listo su papel y lápiz, recuerden escribir la lección y ponerla en práctica. Vámonos con el tema y ahorita regresamos. 8:35. El tema del día de hoy se titula El miedo a la rendición. Es el apartado número 3, el capítulo número 13. El capítulo 13 nos habla sobre el mundo inocente. Y en este apartado hay muchas frases que nos dice con mucha claridad, con mucha profundidad en las palabras, ¿no? Al momento de escucharlo, al momento de leerlo, pues te recuerda, ¿no?, de lo absurdo. Se solucionan muchos de los cuestionamientos que tal vez has tenido o tienes, ¿no?, o que tengo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces cuando uno, por ejemplo, tiene en su mente ciertos pensamientos que no le gustan y cuando llega a un momento a saturarte tu mente, es cuando dices, híjole, no me deja ni dormir lo que estoy escuchando en mi mente. Y parece ser, ¿no? Parece ser que esos pensamientos vienen de otra parte. Parece que tienen vida propia. Parece que tú no tienes nada que ver con ellos. Y dices, pero si yo estaba bien y de repente llegaron esos pensamientos, causan ansiedad o causan angustia o causan desesperación, causan miedo, cualquier emoción que te esté causando que no sea de paz y que venga a través de esos pensamientos que dices tú, ¿de dónde vinieron estos? Esa pregunta aquí se responde fácilmente cuando nos dice, prefieres ser un esclavo de la crucifixión que un hijo de Dios redimido. Tu muerte individual parece más valiosa que tu unicidad viviente, pues lo que se te ha dado no te parece tan valioso como lo que tú has fabricado. Nos dice que tenemos miedo de Dios, más miedo de Dios que del ego, y que el amor no puede entrar donde no se le da la bienvenida. Entonces, en pocas palabras nos dice que tenemos más miedo, o sea, del amor. Nuestra naturaleza es ser amor, es ser tu ser es amoroso, ¿no? Para que me entiendas. Y entonces, el miedo es una fabricación de nosotros. Y con respecto a estos pensamientos que les decía, si todavía no les quedó claro con lo que les acabo de leer, pues aquí les va a quedar súper claro, ¿no? Aceptas la demencia, o sea, todas las preocupaciones, toda la angustia, todos esos pensamientos, porque es obra tuya. Pero no puedes aceptar el amor porque no fuiste tú quien lo creó. Entonces, tenemos que mirar de frente a todas esas ilusiones, a todos esos pensamientos y no seguir ocultándolos. ¿Por qué? Porque al momento de ocultarlo, esas ilusiones ahí se van a quedar. Es como si estuvieras ordenando tu cuarto y en una caja pones todo lo que no te gusta porque lo quieres sacar y lo quieres tal vez tirar o lo quieres sonar, y se te olvida y lo dejaste ahí en una esquina, amontonado, con todas esas cajitas, con todo lo que no te gusta. Y de repente, a medianoche o en la noche o en la mañana, durante el día, empiezan a venir estos pensamientos, otra vez, que dices tú, ¿de dónde vienen esos? No son míos, vienen de alguien más. No, son tuyos. Nada más que los dejaste ahí en reserva, no los analizaste, no te diste cuenta, ¿no?, de la caja de ilusiones que estabas guardando y no le estás dando frente. Entonces tienes que mirar de frente a esas ilusiones y no seguir ocultándolas, porque mientras las sigas ocultando van a seguir ahí, no descansan sobre sus propios cimientos. Entonces, aparenta ser que cuando están ocultas, pues no están ahí contigo. Dices, no, pues no las estoy pensando, pero ahí está, ¿no? Entonces, esa es una ilusión enorme con una cajita de ilusiones, como las cajas de sorpresa, ¿no? Que es una grandota y adentro pues trae otra y otra y otra y otra. Así son estas ilusiones que nosotros estamos creando. Y ahí es cuando nosotros estamos aceptando esta demencia. Y se nos hace muy fácil enojarnos, se nos hace muy fácil decir, no me gusta esto, o odio esto, y pensamos que eso nos da fortaleza, que nos da grandeza, cuando no es así. Es mucho más fácil decir te amo, sentir el amor por ti, por todos, por todo el mundo, y no lo hacemos. Entonces, ¿por qué? Porque construimos todo en un sistema de mente de pensamientos. Y pensamos que por ende, como hay pensamientos de mente, pensamientos que dices tú no lo puedo controlar, me están atacando mi cuerpo, pues nos sentimos desamparados. Pero la realidad es que no estamos desamparados, estamos con la presencia de Dios, y Dios y el Espíritu Santo nos quiere salvar, o tu ser te quiere salvar, recordándote que eres puro amor y que su amor por ti es infinito y es ilimitado. Entonces, reconócelo para que puedas aniquilar esos pensamientos de mente. En pocas palabras, para que pueda desaparecer el ego, ¿no? No hay necesidad de que te mantengas asustado o asustada por lo que tú estás viviendo. Lo que vives, recuerda, es perfecto. Queremos nuevamente, a través de nuestra fabricación, que las cosas sean así y asá. El hacer esto es fabricar, construir o alimentar nuevamente la demencia, alimentar las ilusiones. ¿Cómo no vamos a sentir que tenemos problemas, o cómo no nos vamos a enojar o a poner tristes o angustiarnos si estamos fabricando otro mundo irreal del real? Si me entienden esto, ¿no? Estamos viviendo la realidad. Lo que te está tocando vivir es la realidad. Ahora, lo que tú estás fabricando en tu mente, que te dice, pues mi realidad es que de aquí al fin de mes, pues no voy a tener esto, o quiero alcanzar esto, o me va a faltar esto, o no tengo esto. Esa es la fabricación irreal. Es una ilusión enorme que tarde o temprano, por más de que digas, bueno, pues me preocupo una vez al día nada más, sigue preocupándote una vez al día, sigue te enojando, sigue rechazando, y llega un momento que de repente se llegan todos estos pensamientos como bombardeos, ¿no? Y dices, yo no tengo el control de esto. Si tienes el control, nada más que estás inconsciente o consciente de que esos pensamientos no los puedes controlar, ¿no? Cuando realmente los puedes controlar, reconociendo que ahí han estado y han permanecido contigo. De repente te enojas con una persona, ¿no? Y dices, no sé por qué me sacó de quicio. ¿Por qué? Porque ahí dejaste nuevamente esa cajita con todas esas emociones que no querías y no las sacaste de tus pensamientos, no las vaciaste y no aceptaste de que esa persona no te grita, no te insulta, no te ataca, y que esa persona es parte de ti, es parte de tu ser, están en unidad. Si hubieras hecho ese ejercicio, y si lo haces constantemente, no habrá necesidad de sentirte atacado o atacada, no habrá necesidad de sentir coraje por lo que te está sucediendo, o no vas a necesitar enojarte con una persona porque sabes que eres puro amor y que esa persona forma parte de tu amor, forma parte de ti, forma parte de tu ser. El miedo a la rendición. ¿Por qué tienes miedo a sentir el amor? Porque crees que tu fabricación es mejor, aunque es falsa, aunque es irreal, aunque no es la realidad. Entonces, si no es la realidad, todo eso que tú estás pensando, si es una ilusión y si viene del ego, entonces no tengas miedo a la rendición. La rendición te dice, aquí en este momento te digo, te recuerdo que estás a salvo. Aquí en este momento, en este instante, te recuerdo que lo tienes todo. Aquí en este momento, en este instante, te recuerdo que eres solamente amor, luz, paz, alegría. Entonces, hay que aceptarlo para poder vivirlo, ¿no? Si no lo aceptamos y si no lo creemos, pues entonces está bien, no hay problema, pero nada más te recuerdo, ¿no? Que el ego y las ilusiones en cualquier momento te van a hacer una bolita de nieve que va a ir creciendo y que va a caer por la montaña, y de repente pues vas a decir, ¡paz! qué me pasó, por qué me enojé, por qué me pasa esto, por qué no acepto esto, ¿no? Entonces, con esto vamos a finalizar el apartado. Vamos a salvarnos de las ilusiones, vamos a salvar a los demás de las ilusiones. No necesitas decirle obviamente todo esto a alguien, al solo hecho de que tú aceptes a la otra persona con amor y reconozcas que es parte de tu ser, ya lo estás salvando, ya lo estás salvando de sus ilusiones, porque aún esa persona siga creyendo en el odio, siga creyendo en el ataque, siga creyendo en la separación, y tú lo reconoces como parte de tu ser, como lo ves como unicidad y lo sientes más bien como unicidad y lo ves únicamente en la luz. Entonces lo que la otra persona esté diciendo o pensando no te va a afectar a ti. ¿Por qué? Porque sabes que pues está confundido como lo estamos nosotros en algunas ocasiones. Hay que tratar de dejar esa confusión, hay que tratar de sacar esas cajas que estamos almacenando y liberarlas, ¿no? Cualquiera que haya sido, libérala. No necesitas analizar cada parte de tu vida y decir, bueno, tengo coraje con esa persona, tengo con esto, con esto, tengo este problema que no ha resuelto, tengo, no sé, esta situación de mi pasado, de la infancia, que no se ha resuelto y que no ha podido perdonar, y la, la, la. No tienes que ir así, simplemente reconocer que ya todo lo que no está en este instante presente ya no forma parte de tu vida. Entonces, cualquier pensamiento que venga de allá, cualquier sentimiento que venga de allá, entonces puedes liberarlo y decir, es una ilusión, no existe. Lo único que existe es el amor en esta en este instante presente. Y en mi presencia voy a reconocer que soy amor, que soy paz, que soy luz. Ahora vámonos rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 297 y nos dice: el perdón es el único regalo que doy. El perdón es el único regalo que doy. El perdón es el único regalo que doy, ya que es el único regalo que deseo, y todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Esta es la sencilla fórmula de la salvación, y yo, que quiero salvarme, la adoptaré para regir mi vida por ella en un mundo que tiene necesidad de salvación y que se salvará al aceptar yo la expiación para mí mismo. ¿Se pueden cerrar los ojos? Es cortito la parte de la oración que sigue. Padre, cuán certeros son tus caminos, cuán seguro su desenlace final y cuán fielmente se ha trazado y logrado cada paso de mi salvación mediante tu gracia. Gracias a ti por tus eternos regalos, y gracias a ti también por mi identidad. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el tema, está relacionada. ¿Tenías alguna duda? ¿Cómo vas a alejarte del miedo? ¿Cómo vas a estar en paz? Pues así, otorgando el perdón, reconociendo que el perdón es el único regalo que doy. Hoy perdona tus pensamientos. ¿Quieres perdonar a una persona? Perdona lo que estás pensando acerca de esa persona. Y ahí se soluciona el problema. No le pongas, no pongas la solución o el botón de tu paz fuera de ti. Ponerlo fuera de ti es decir, esta persona hasta que actúe como yo quiero, hasta que me pida perdón o hasta que reconozca que yo le estoy pidiendo perdón y me lo acepta, entonces ya. No, no es así. Perdona lo que estás pensando sobre esa persona, perdona lo que estás pensando sobre lo que estás viviendo y acéptalo con amor, porque es un regalo de Dios que nos los está dando con perfección. Por más de que tú pienses que eres un mejor fabricante porque en tus pensamientos lo estás fabricando siendo diferente, pues la verdad es que esa no es la perfección, esa es una identidad falsa, ¿no? Es como creer en el Superman y tener acá tu vida perfecta con todos los poderes cuando el Superman tiene poderes limitados, ¿no? Entonces tienes todos esos superpoderes en este momento cuando reconoces que el perdón es el único regalo que tú puedes otorgar, porque ahí está tu salvación, porque ahí está tu paz, ahí está tu amor, ahí están los milagros, ahí está la salvación. Con esto finalizamos el tema, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Ocho de la mañana con 53 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya te tengo lista la recetita de salud. El día de hoy el remedio es para combatir la gastritis. Yo sé que hay muchas personas que sufren de gastritis y a veces alguien lo toma como, ay, no es un ardor de panza o es un malestar en el estómago, en el esófago, con la comida y la. Pero pues, si realmente tiene alguien gastritis, padece de gastritis, lo ideal, pero así de súper recomendación, cambia tu alimentación, ¿no? Es obvio que si continúa la gastritis es porque se sigue ingiriendo, ¿no? Alimentos que te están, valga la redundancia, irritando o te está causando una irritez, ¿se dice? Bueno, irritación, ¿no? En tu estómago, ¿no? O en tus paredes estomacales. Este remedio está súper sencillo. Nuevamente continuamos con el agua de coco. Y lo que vas a necesitar con el agua de coco, vas a incluirle un poco de cebada. O sea que compras la cebada, que la venden en cualquier tienda, en cualquier supermercado y tienda naturista. De hecho, se hace agua de cebada, ¿no? Pero vas a mezclar aproximadamente una cucharadita de cebada en un vasito con agua con coco. Se va a hacer más cremosa. Puedes inclusive agregarle hasta dos cucharadas. Tiene que formarse pues como una crema, ¿no? Una vez de que ya obtienes esta mezcla como crema, o sea, más espesa, vas a consumirlo a diario. Esto te va a ayudar, pero bastante, bastante, para todos los que tienen gastritis o que les arde el estómago, comieron comida irritante y dicen, ay, no aguanto mi estómago, pues es ideal para que lo consumas y se te quite ese malestar. A veces ya sabemos que también te puede causar gastritis la medicina, ¿no? Medicamentos que tal vez estás tomando y que son recetados y que los necesitas, pero son tan fuertes que te causan irritación y que te provocan pues también gastritis, pues entonces no importa, tómate este remedio, un vasito con agua con coco, le agregas una o dos cucharadas de cebada y lo consumes a diario, hasta que se te quiten las molestias, ¿ok? Puedes beberlo a diario, no pasa nada. Ahora que si también sufres de estreñimiento, pues en ayunas, pues hay que ingerir ya sea agua calientita o algún jugo de naranja para que también te ayude, ¿no? Con los dos, tanto para la gastritis como para el estreñimiento, ¿ok? O comer simplemente verduras

y por lo general creemos que ese es el único lugar y el modo de vivir. Por otro lado, tenemos sueños, queremos resultados, buscamos oportunidades, pero no siempre estamos dispuestos a correr riesgos. No siempre estamos dispuestos a transitar caminos difíciles. Nos resulta más fácil conformarnos con lo que tenemos, pensando que para nosotros es la única posibilidad. No puedes ni imaginar cómo cambiará tu vida cuando seas capaz de ampliar tu zona de seguridad, cuando estés dispuesto a correr riesgos y aprendas a caminar en la cuerda floja. Delante de ti se abrirá de pronto un mar de oportunidades y sorpresas que nunca imaginaste. Pero déjame decirte algo. Si tú, como el halcón de la historia, te resistes a volar, simplemente por comodidad, pereza, o porque no sabes que tienes esta capacidad, Dios enviará a alguien que te corte la rama que te está esclavizando a un estilo de vida vacía, monótona y sin sentido. Suéltate, abandónate en sus manos y vuela. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: no se equivoca el pájaro que ensaya el primer vuelo y cae al suelo. Se equivoca aquel que por miedo a caer renuncia a volar, permaneciendo en el nido. De la mañana con 4 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda esta semanita. Muchas gracias de corazón, les deseo que pasen un excelente fin de semana, que se diviertan mucho, que lo disfruten mucho y que estén muy felices y contentos, que se mantengan con todo este entusiasmo, con este ánimo y con esta alegría, ¿no? Los espero el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 7 de la mañana a 9 de la mañana. La repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 3 horitas más. Las personas que se lo perdieron, la mayoría del programa, lo quieren volver a escuchar, pues ya saben, y la grabación estará disponible el día de mañana. También las personas que se perdieron el programa de Venus versus Marte el día de ayer, no se pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde, también hora de las montañas, y la grabación estará disponible el día de hoy por la tarde, así que cualquiera de las opciones ahí está. El día de ayer no pudimos tener el programa de consejos de bienes y raíces con David, estaba programado para que fuera el día de ayer, desafortunadamente pasó un imprevisto y bueno, no se pudo transmitir el día de ayer, pero pues los esperamos el próximo jueves, ¿ok? Personas que tienen pues alguna pregunta, alguna duda sobre la compra o venta de casa, recuerden que pueden llamar a David al 801-636-3028. Y bueno, otra noticia que les tengo que no les he querido decir, la próxima semana vamos a tener un nuevo programa. Este nuevo programa es como un reopen, ¿no? O un redeboot. O sea que ya fue este programa, lo vamos a volver a continuar. Todavía no tengo exactamente la fecha y la hora, pero la próxima semana manténganse alertas porque viene de nuevo el Coffee Break. una transmisión que va a ser en vivo con su servidora Janet Flores y Carmen Vargas. Carmen Vargas ya había estado con nosotros trabajando, de hecho ambas, Carmen y su servidora, trabajamos en otra radio AM y bueno, es conocida por La Máquina del Rock, que transmitía ese programa en otra radio FM, todos los sábados, creo, y pues hablaba de música rock, ¿no? Mexicana, bueno, latina, no mexicana. Y bueno, Carmen Vargas se une al staff de Sexy Love Radio, así que pongan mucha atención, ya se viene próximamente Coffee Break, probablemente sea el día jueves, todavía no les tengo el horario, yo ya les estoy adelantando, les dije que no sabía cuál día, ¿no? Pero es muy probable que también sea jueves. El jueves es el maratón de los programas en vivo por la tarde, ¿no? Y bueno, esa es la noticia buena que les tenía. Espero que pues nos acompañen también. Va a ser un programa muy relajado, un programa también muy divertido. Así que también pues están invitados cada uno de ustedes para que participen a través del chat o a través de audios. Pueden llamar también, nos pueden llamar y pues ponerlos aquí nosotros en vivo, ¿no? En el micrófono. Y bueno, ahora sí se despide de todos ustedes su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.